Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo placearon mi piel. Decir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Después de este tango, vamos a traer una milonga, Libardo, pero con una observación. Vamos aquí a un oyente que nos escribe desde Varsovia, en Polonia. Llama él, o se llama, don Manuel Flores. Pide una milonga. El pretendiente, que creo que estábamos en deuda, Libardo, con este oyente, tal vez, ¿o no? Es correcto, sí, la prometió el doctor para esta semana, para hoy. Y bueno, aquí la traemos, cumpliendo esos compromisos con nuestros amables oyentes. Los autores de El Pretendiente fueron Roberto Cobos. La música, la letra es de Héctor Grané. No tenemos más información sobre el tema, que no es muy conocido. No, pero sí es conocido Luis Correa, que había nacido en la provincia de Santa Fe. Lo curioso es que en la década del 50 él tenía una buena voz, un afinado. Tuvo varias orquestas. Él empezó a trabajar, Libardo, apenas en el 53 con la orquesta de Francini Puntier. Después trabajó con la de Alberto Mancioni. Estuvo en la orquesta del maestro Héctor Varela y allí grabó 4 tangos. Pasó por la orquesta de Miguel Caló. Y hay un detalle. Después de que estuvo por acá en Colombia, ¿no es cierto? Él estuvo un tiempo por acá en Medellín. Sí, señor. Él regresa a Buenos Aires, se incorpora a la orquesta del maestro José Basso y allí, esta es una curiosidad, grabó apenas 8 registros, ocho temas. 2 de ellos los hizo a dúo con Juan Carlos Godoy en 1968. Godoy, uno de los cantantes símbolos de la orquesta de De Angelis. Aquí está Luis Correa en la milonga El Pretendiente. Se toma el raje, dijo el viejo Cabretita. Dijo el viejo Cabretita, usted es un calientasilla. Y ahí van 10 mangos para el viaje, con el cuento del mueblaje, que no los han terminado. Usted la va entusiasmado, pero basta, yo no aflojo. O casorio o desalojo, su pedazo de avivar. Años hace que entró en esta casa es familia, en esta casa es familia, y aquí ya no queda silla que usted no haya desfondado. 7 años que vivió sin conocer un laburo, al trabajarme de apuro con el cuento El Pretendiente y apurar el expediente en el zaguán y al oscuro. Usted es un busca señor, terrible grasa moderno, terrible grasa moderno, que si lo dejo y me duermo me va a hacer pasar calor. Yo busco un trabajador, no uno que me trabaje, así que tomes el raje, hijo de pura vagancia. Obsérvese a la distancia, o es posible que lo falte. Buenas noches, tango. Muy bien, regresamos con un tango Libardo. A mí no me interesa. ¿Quiénes fueron los autores? Marcos Larrosa le correspondió la música. La letra es de Alfredo del Filpo. La grabación 12 de abril del año 1940 en la Casa Odeón. Esta petición la ha hecho don Omar Montoya desde Manizales. Aquí va a estar la orquesta del Rodolfo Biaggi trabajando con Andrés Falgás. Andrés Falgás, como ustedes lo recordarán y lo conocieron, daba a entender que emitía una voz como con un llanto reprimido. Curiosamente, Andrés Falgás era su nombre artístico, su verdadero nombre Andrés Salvio Miguel, hijo de padre catalán, madre italiana, y la historia habla de que grabó unos 130 temas. Andrés Falgás, con la orquesta de Manos Brujas Rodolfo Biaggi en el tango A mí no me interesa. A mí no me interesa tener que madrugar, toda la vida es aire con voz de verdad, yo sigo la garufa sin mirar para atrás. A mí no me interesa que pase carnaval, pierros y colombinas en todo tiempo habrá. A mí no me interesa que charlen los demás, que siga la garufa, yo me divierto igual. Que siga la garufa, yo me divierto igual. Si es rubia o es morocha, si no sabe bailar, a mí no me interesa, yo me divierto igual. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Dos curiosidades, Libardo. El coro, la orquesta de Rodolfo Biaggi, cuando uno sabe que los coros, pues los tenía, no sé, Enrique Rodríguez, por decir algo. Pero hay otro detalle, y usted lo anotó alguna vez. Dependiendo del director se destacaba un instrumento. Como Biaggi era el pianista, usted notó en este tango que se nota, se aprecia mucho el sonido del piano de Manos Brujas, ¿no? Sí, la fuerza con que ejecutaba cuando él estaba frente a su piano, se notaba que era el maestro Biaggi. Sí, es como si quisiera lucir, ¿no?, su cualidad, que entre otras cosas Biaggi trabajó mucho tiempo en la época del cine mudo y era el que animaba realmente las, que le dijera yo, animaba las... Los intermedios, las ¿no? Cuando iban a cambiar de rollo, digámoslo así, la película. Exactamente. Pero aprovechemos este momento, Libardo, para recordarle a los oyentes el WhatsApp, el número donde ustedes pueden comunicarse para, precisamente, sus peticiones, observaciones, comentarios. ¿Cuál número es, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Después de milonga y tango, vamos a traer un vals, conocido con el título Bajo un cielo de estrellas. ¿Fueron sus autores quiénes, Libardo? Los maestros Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi son los responsables de la música, y la letra le pertenece a José María Contursi. Lo encontramos en un registro de la Casa Odeón, 12 de marzo del año 1941. Hay varias versiones de este tema, ¿no es cierto, Libardo, conocidas en Colombia? Sí, y muy buenas, todas son excelentes. Bueno, pero a esta petición que nos hace una Janet Díaz, aquí en Bogotá, hemos elegido, yo creo que una de las más populares, la de Alberto Podestá con la orquesta de Miguel Caló en Bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Noches Tango. Queremos agradecer a tantas mujeres, tantas señoras que hacen peticiones al programa. Por ejemplo, Libardo, recibimos una desde Armenia, en el departamento del Quindío, doña Ofelia de Brigar. Ella nos está pidiendo un tango, No me extraña. ¿Quiénes fueron los autores, Libardo? La música es de Alberto Celenza y Antonio Romano. La letra le pertenece a Carlos Barr. La grabación es RCA Víctor, del 11 de septiembre del año 1958. Aquí vamos a traer la orquesta del maestro Juan D'Arienzo con la voz de Jorge Valdés, recordando que Jorge Valdés, que nació en Villa Urquiza, llegó en el año 57, o sea, un año después es que graba este tema que vamos a apreciar. Y llega en compañía de Mario Bustos a la orquesta de D'Arienzo para reemplazar a dos cantantes que se habían retirado, a Alberto Echagüe y Armando Laborde. De manera que aquí está Jorge Valdés, la orquesta del maestro D'Arienzo en el tango No me extraña. Es inútil que me expliques lo que yo he comprendido. Sobran todas las palabras cuando hieren desamor. No me extraña tu inconsciencia, ni me extraña tu desvío. Yo sé bien que no se puede gobernar al corazón. Si mi orgullo te condena, te perdona mi conciencia. Es muy justo que te alejes si no sientes más amor. No me extraña tu abandono, pero extraño tu presencia, porque cuesta acostumbrarse a la ausencia y al dolor. Me quisiste, ay, me dejaste, ¿qué te puedo reprochar? Hoy estamos como antes, volveremos a empezar. No me extraña y tu partida, niña, son para mi dolor. Eso es cosa de la vida, que hoy nos quita lo que ayer nos dio. Te digo francamente y sin encono que después de haber vivido por mi bien o por mi mal, no me extraña tu inconsciencia ni me extraña tu abandono, porque en cosas del cariño nada tengo que extrañar. No me extraña tu partida ni me asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida, y hoy nos quita lo que ayer nos dio. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Muy bien. Estaba cantando Jorge Valdés. Bueno, Libardo, Edgar Vargas de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, nos pide una rumba, Por tus ojos negros. Autores son... La música le pertenece a Don Aspiazú. La letra es de Alfredo Lepera y Carlos Lenzi. Lo encontramos en una grabación del 17 de marzo del año 1933... para el sello Odeón. Aquí está la orquesta de Alberto Castellanos. A propósito, su verdadero nombre era Vittorio Alberto Castellano, sin ese. Castellano, hijo de italianos, fue pianista, director y compositor. Esa orquesta es la que va a acompañar aquí a Carlos Gardel. Pero encontré este detalle, Libardo, que quizá le llame la atención a los oyentes. La mamá de Carlos Gardel, doña Berta Gardés, alguna vez dio una entrevista a una revista llamada La Canción Moderna, que después se llamó Radiolandia. Ella, porque los biógrafos o la gente que sale a biografías esculcan qué pasó con Gardel o qué pasaba antes de empezar a grabar. La señora, la mamá, dijo: mire, yo creo que les voy a contar, él se fugó del hogar por lo menos 6 años. Inclusive, dijo ella, lo creí muerto y lo reencontré casualmente en Buenos Aires en 1910. Porque recordemos que Gardel empieza o firma su primer contrato con José Taghini, que era un representante de una casa disquera del sello Columbia. Lo firma en el año 1912. De manera que antes del 12, Libardo, los investigadores de la vida de Gardel no sabían, nunca supieron qué hacía, dónde estaba. Y la mamá dijo, pues acá se perdió 6 años y de pronto apareció en el 1910. Son detalles en la vida de Gardel. Se reunía con los canillitas y bueno, ahí estaba vendiendo diarios y bueno, conociendo la vida, conociendo el mundo. De manera que Por tus ojos negros va a cantar Carlos Gardel, lo va a acompañar la orquesta de Alberto Castellanos en rumba, Por tus ojos negros. Regresemos al tango. Hay una petición de Luis García de Pereira, en Risaralda. Nos pide un tango, Desencuentro. Autores son el maestro Aníbal Troilo, música. La letra es de Cátulo Castillo. La grabación del 22 de agosto del año 1968 en la RCA Víctor. Aquí va a interpretar el polaco Roberto Goyeneche. La orquesta que la va a acompañar es la de Bafa Barlingeri. No es un solo, son dos. La orquesta esta que la vamos a escuchar se formó en el año 1967. Esta grabación, como dijo Libardo, es del año 68. Uno, Ernesto Bafa, era bandoneonista. El otro, Osvaldo Berlingeri, era pianista. Ambos fueron compositores, dirigieron orquesta por más de 50 años. Bafa trabajó con Stamponi y con Horacio Salgán. Y en cambio Berlingeri trabajó con la orquesta de Edgardo Donato, la de Roberto Caló. Trabajaron inclusive, o él trabajó cuando estaba Héctor Mauré. Ambos integraron la orquesta de Aníbal Troilo, de finales de los años 50. Acompañaron a Goyeneche en su etapa de solista a finales de los 60. Los vamos a apreciar. Bafa Barlingeri acompañan a Roberto Goyeneche en el tango Desencuentro. ¶¶ no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, es dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu brazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Buenas noches, tango. Es bueno, Olivardo, advertir que Goyeneche, yo creo que se vino a sentir bien, bien en lo que él quería, en su estilo, en su fraseo, con la orquesta o con este grupo de Bafa Berlingieri. Porque mire que él trabajó con las orquestas de Caplún, de Horacio Salgán, con la de Pichuco Troilo, la de Pancera, pero como que no se acomodaba a esas orquestas. Él quería destacarse como solista. Y me parece que donde mejor lo hizo fue con este grupo, ¿no? Goyeneche, puede ser, ¿no? Y es que él es más conocido con los tangos recitados o conversados. Sí, él contaba las historias en cada una de sus interpretaciones. Y, por ejemplo, la orquesta de Troilo lo llevaba rápido, ¿no? Él no se sentía bien, ¿no? Él quería destacarse, como dice usted, fraseando, haciendo versos prácticamente, el polaco Goyeneche. Pero sí fueron grandes amigos. Ah, sí. Nació y vivió hincha de Platense en el barrio de Saavedra, creo que sí, así se llama. Bueno, traemos un tango que se llama Cruz Mandinga. Autores fueron Libardo, Ernesto de la Cruz, música. La letra es de Nicolás Trimani. Vamos a ver cómo nos va con este tema porque, pues, tengo que atreverme, y digo atreverme, a decir que los hijos de los cantantes de prestigio no tuvieron mucha resonancia, a excepción de Pablo Ramos, hijo de Osvaldo Ramos. Ese sí tiene una voz bonita porque él vive todavía. Esta petición es de don José Albeiro Marín, de Pereira. Aquí vienen guitarras para acompañar a Agustín Magaldi Jr., Agustín Magaldi hijo, en el tango Cruz Mandinga. Voy, quién sabe, pa' qué quieren saberlo, si el rumbo que yo sigo ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, si ustedes quieren creerlo, lo tratan de sorpresa, les voy a decir por qué. Yo tuve como todos mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro, una mujer. Y vieran que sauzales bordean el arroyo, de donde salí un día pa' nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una yerra volvía, fue mucha la suerte mía, un esquelito encontrar, y entre burlas y desprecios en un rincón me decía. lado te la ve. ¿Dónde voy? ¿Quién sabe? Malas las fieras, qué rumbo que siguieron, qué viento lo llevó. Ay, ser un gringo maula, lechuza pasajera, no ve que el mismo diablo en chucas lo perdió. Y maldita la creencia, más mole no lo encuentre, lo voy a buscar si es hombre capaz a una traición. Y a esa china boba le voy a decir bien fuerte, anda que Dios te ayude, sos de mi perdón. Esto fue una tardecita que de una serra volvía, fue mucha la suerte mía, una esquelita en contra. Y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, ay, cruz maldita, si algún día vuelvo a tu lado, no. Buenas noches, tango. Bueno, sin ánimo de mortificar, pero creo que la versión del padre es la verdadera, ¿no es cierto, Cruz Mandinga, Libardo, o no? Y es excelente, muy buena versión la que hizo Agustín Magaldi. Y bueno, una pero propuesta que hubo por ahí, doctor Peláez, perdón, que ¿por qué no hacíamos, realizamos un programa con los hijos de los cantores? No, tal vez en varios programas podemos incluir voces de hijos, como esta, por ejemplo. Pero mire qué cosa increíble. El tema se llama Cruz Mandinga, y Cruz fue la que tuvo sobre la espalda este muchacho porque el papá fue el gran cantor. Este Agustín Magaldi, hijo, murió muy joven, Libardo, un infarto a los 55 años. Él alcanzó a grabar 60 temas, la mayoría acompañado por guitarras, aunque también una orquesta que dirigió Alberto Di Paolo lo acompañó. Estudió educación física, es más, fue profesor en algunos colegios y clubes en Buenos Aires. Y bueno, digamos que siempre que cantaba, la gente decía, ay, pero tan bueno que cantaba el papá. Sí, claro, el nombre perdí ahí. Y además con otro problema, el nombre, Eduardo. Pues él lo utilizaba seguramente para abrir puertas, ¿no? Trabajando a la sombra del papá. Del papá. Muy bien. Un vals, Mi novia de ayer. Este vals tiene como autores a... La música de Arturo Gallucci, José Barreiros Bazán hizo los versos y se registró en la Odeón el 28 de abril del año 1944. Don Alberto Salazar de la ciudad de Cali nos ha pedido este vals, que lo vamos a escuchar con la orquesta de Alfredo de Ángelis, la voz de Floreal Ruiz. Mi novia de ayer. Estará dulce novia que fue dueña de mi ternura. Hoy como ayer eres tú, mi único rasgo. Hoy como ayer siento arder tu pasión dentro de mi corazón. nada cambio, todo es igual, solo eres tú quien no está. Nada debo reprocharte porque fuiste buena para mí, nada debes reprocharme porque sin quererlo te perdí. Como lloramos los dos al pronunciar el adiós. Fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón, yo era la primera caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Que tus dulces manos oprimió, y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? El Tata Floreal Ruiz fue un hombre de las grandes voces de los años 40, ¿no? Él tuvo su momento estelar integrando la orquesta de Troilo. Sin embargo, a él le tocó reemplazar en la orquesta de Troilo a Francisco Fiorentino y trabajar al lado de Alberto Marín, un hombre de gran éxito. Dice la historia que tanto Marino como la, ¿qué le era yo?, la estela que había dejado en su calidad Francisco Fiorentino, pues opacaron en algo a Floreal Ruiz, que con el tiempo sí fue reconocido como uno de los grandes valores del tango. Así es la historia, Libardo. Doctor Hernán Peláez, tenemos por acá un mensaje a través del WhatsApp, un mensaje de voz. Usted dirá si lo ponemos al aire. Claro, ¿de quién será? Escuchemos. Hola, doctor Hernán. Señor Libardo, muy buenas noches. Desde la ciudad de Ibagué, John Vanegas, pintor de muebles. Me encantaría escuchar mucho un tango y el saludo. El tango sería No me pregunten por qué o No me digan por qué. Y el saludo. Estoy acá en Ibagué, soy pintor de muebles. John Vanegas. Bueno, muy bien. Nos, oiga, doctor, pues, nos dio hasta la profesión, ¿no? Perfecto, lo vamos a complacer porque justamente el tango se llama No me pregunten por qué. Lo acaban de escuchar ustedes a petición de don John Vanegas de Ibagué. Autores del tango fueron... La música es del maestro Carlos Di Sarli y la letra le pertenece a Reinaldo Pignataro. Esta grabación es del 25 de octubre del año 1939 en el sello Odeón. La orquesta de Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá, No me pregunten por qué. Y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchachos, por qué he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz y los ojos divinos se me embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcohol. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ernesto Famá. Libardo, curiosamente Famá sin tener una... Bueno, a propósito, este no me pregunten por qué aquí en Colombia se escuchó mucho en la voz de Andrés Falgás. No me pregunten por qué. Pero quería contarle a los oyentes que Ernesto Famá no es que haya sido estribillista como tal, pero sí participó por lo menos, dicen, en unos 300 temas donde él hacía pequeñas intervenciones. En algunos cantó completo. Famá, lo que pasa es que no trabajó mucho tiempo realmente, Libardo. Parece que el hombre, no sé, pues no le daría para tanto tiempo de permanencia, ¿no? Ernesto Famá. Con la orquesta del maestro Canaro estuvo en dos oportunidades. Ah, sí. Y estuvo con la típica Víctor, con Osvaldo Fresedo, otro director de orquesta en sus comienzos. No, él siempre trabajó Ernesto Famá. Muy bien, vamos a traer un vals a petición de Oscar Iván López de Aguadas, en el departamento de Caldas. El vals se llama Rosa de Otoño. ¿Autores? El músico guitarrista Guillermo Barbieri. Música. José Rial hizo los versos. La grabación es del año 1930 en el sello Odeón. El 5 de diciembre. Al 5 de diciembre, perfecto. Aquí está nuevamente Carlos Gardel, la orquesta de Francisco Canaro en el vals Rosa de Otoño. La vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado puedes tener. Son sueños malos, son torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasón. De tu desprecio nunca hagas nada, porque si lo haces, pobre de mí. No seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Gardel lo grabó 3 veces, en el 23, en el 28 y con esta orquesta en el año 30. Y pasamos ahora a una tonada. Mañana es domingo, una petición que hace Iván Gallo, Belén Miravalle en Medellín. Don Iván pide Mañana es domingo. ¿Autores fueron? Agustín Magaldi y Pedro Noda. Música, Arturo Loruso es el responsable de los versos. Grabación 28 de septiembre, año 1932, RCA Víctor. Acompañado por guitarras, Agustín Magaldi en la tonada Mañana es domingo. Domingo, deja que me lave, despacito mamá, con jabón de olor. Plánchame el pañuelo, a lucir al cuello, sacudime el traje, que me dio el dolor. Mañana es domingo, por la madrugada, montado en mi mula, yo me haré perdido. Cruzaré el arroyo, bajaré la cuesta, y en la boca un canto que se canta así. Yuncana serrana de labios de grana de aliento acedor, la de ojos de fuego que no atienda el ruego de mi corazón. Yuncana serrana, color de manzana pintada con sol, te entrego mi suerte por un beso fuerte de tu hocico en flor. Mañana es domingo, rezaré en la misa, antes de ir al rancho de ñoso Fanor. Cuido la más chica de las 7 mozas y le llevo un ramo de lindo color. Mañana es domingo, jugaré a la taba, con botella grande, beberé licor. Pasearé en la tarde, guapo de coraje, entrando a los chaves de la población. Y al llegar la noche, me vuelvo a la sierra, si es que no estoy preso por algún desliz. Cantando a la luna, tal vez con tristeza, haz el canto macho que se canta así. Chuncana serrana de labios de grana de aliento acedrón, la de ojos de fuego que no atiende el ruego de mi corazón. Chuncana serrana, color de manzana pintada con sol, te entrego mi suerte por un beso fuerte de tu así. Buenas noches, Tango. Y queremos agradecerle a don Sigifredo Ramírez, invidente él, que desde la ciudad de Sevilla, en el departamento del Valle, en el norte del Valle, nos pide un tango. Por quererte te perdí. Autores son Elizardo Martínez Vilas Marvil, era él mismo, y Alfonso Cassini son los responsables de esta obra, que se grabó el 23 de diciembre del año 1947.